Este yo. Yo y unos primos de Madrid, míos. Trillando la era para preparar la patilla de la menta. Con las vacas. Esta foto, joder, bonita. Me cortaron la cabeza a las vacas. Y estaba, la trillábamos para luego poner las lonas y trillar la menta. Eso no lo conocisteis. Pero bueno, o sea, trillaba un poco para que se muriera la hierba y no rompiera la lona.